Hola, muy buenas. Aquí C3PO. Y bueno, estoy aquí de noche en el trabajo y acabo de leer también la noticia de que cierra otra instancia de Mastodon. En este caso, Mastodon Technology. Y bueno, ahí estuve yo un tiempecito, registrado hace ya bastante tiempo. Y bueno, la verdad es que con esta yo creo que serán tres instancias ya las que cierran: la mía de Andalucía Social, Mastodon Madrid y Mastodon Technology. Y bueno, ya os comenté algo del porqué en mi caso personal, ¿no? En el caso del administrador de Mastodon Technology también ha dado una explicación, aparte de un problema familiar, pues también lo típico, que llevaba ya demasiado esfuerzo, que la instancia era demasiado grande, que tenía que echarle también muchos medios técnicos para arreglar ciertos problemillas, que tenía que moderar o actuar con la moderación. Y claro, en una instancia tan grande, pues ya podéis imaginar, ¿no? Y también que ya, pues por lo visto, estaba teniendo bastantes problemas intermitentes de conexión. Y todo esto ha hecho que explote hasta cierto punto ya, porque con el problema familiar, por lo visto, ya no puede. Y claro, el otro día, por lo que contaba, estaba precisamente con este problema familiar y tuve que entrar en la instancia por ese SSH. Es decir, remotamente para arreglar un problema que tenía. Y que no, que ha llegado un punto en que le ha dicho: mira, ya no puedo más. Y bueno, yo os puedo enumerar varias causas, ¿no? Yo, por lo menos por la experiencia mía, cada uno tendrá la suya, ¿no? Porque mi experiencia es ínfima en comparación con los demás, porque yo tenía una instancia muy pequeñita. De hecho, mis instancias siempre son pequeñitas, ¿eh? Son para pequeños grupos. Pero bueno, la de Andalucía Social, yo esperaba que creciera mucho. De hecho, le iba a invertir bastantes recursos. Pero bueno, vamos a lo de siempre. Si inviertes muchos recursos, necesitas también ayuda. Siempre se necesita ayuda de la comunidad, de las personas que están dentro de tu instancia. Con que solamente pusiera cada uno 1 euro al mes, pues la instancia por lo menos ayudaría bastante. Ya el administrador no tendría que correr con tantos gastos. Luego también el esfuerzo enorme, ¿no? Que muchas veces hay que tratar algunas cosillas y hay que estar pendiente y bueno, en fin. Yo en mi caso particular no tanto, la verdad, porque como la llevo en Mastohost, pues la verdad es que tengo poco de lo que preocuparme. Solamente mirar cada día ciertas cosillas. Cuando está dando problemas, pues mirar el SideKick, a ver si tiene muchas colas, si tiene procesos bloqueados, intentar arreglarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo entiendo, ¿no? En mi caso ya lo expliqué. Y si no, pues podéis mirar hacia atrás y buscar el episodio del por qué cierra Andalucía Social. Y ya veréis mis razones, ¿no? Y es que entiendo a este administrador también de Mastodon Technology. Y ha estado más de 5 años con la instancia, ¿eh? Y una instancia grande. Pero lo entiendo perfectamente, porque, a ver, hay veces que la gente se registra en una instancia y no piensa en lo que hay detrás, no piensa en el administrador, ¿no? Y el administrador, pues mira, lleva una responsabilidad enorme. Las personas que escriben dentro de su instancia también puede acarrearle a él algún problema, ya sea judicial o de cualquier tipo. Tiene que estar pendiente también de algunas cosas de la misma instancia. Tiene que arreglar algún problemilla que surja en la instancia. Es decir, tiene que echarle tiempo y tiene que echarle dinero. Y claro, si encima luego ve ese administrador que la gente se va, no participa, no usa la instancia, en fin, solamente entran para dejarla como cuenta B y nada más. Y claro, llega un momento en que estás pagando un dinero y estás trabajando para nada, ¿no? Y si encima no recibes tampoco donaciones, pues peor todavía, porque la mayoría de la gente yo creo que entra en una instancia y se creen que es una gran empresa, tipo Twitter, Facebook, y no. No, no, no, no. Estamos hablando de software libre. Hay alguien detrás que está corriendo con todos los gastos. Y no cuesta nada participar y ayudar a esta persona porque tú, estás disfrutando el servicio. Hay que mirarlo como una especie de comunidad, ¿no? Mira, somos una comunidad, entramos aquí y bueno, aunque sea una mayoría los que podamos, vamos a intentar pues ayudar, ¿no? A que esta instancia se mantenga y bueno, y correr con los gastos, ¿no? De hecho, hace poco alguien que ni siquiera es de mi instancia me mandó una donación y le dije, bueno, pero si tú no eres de Master Rocks, y me dijo, no me importa porque tengo muchos contactos ahí en tu instancia y espero que no se pierda, así que prefiero participar. La verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, no, no sé, es algo extraño, la verdad. Y él sabe quién es, no voy a decir quién es y se lo agradezco bastante. En fin, que hay muchas razones por las que uno al final se rinde y si encima empiezan a venirle problemas, como me ocurrió también a mí hace tiempo, y empiezas a comerte el coco, pues ya se unen varias cosas seguidas y si encima, por ejemplo, te surge algún problema personal, como este administrador de Mastodon Technology, pues hombre, yo lo entiendo perfectamente. Es una forma de decir, mira, necesito tranquilidad mental. Y lo dejo. Y como él dijo, o como él ha dicho, no quiere dejar traspasar la instancia a otra persona porque está poniendo en otra persona, sin tener una confianza plena, los datos de todos los usuarios y la privacidad. En fin, es complicado, pero os animo a participar siempre que podáis en la instancia en la que estáis, aunque sea 1 euro al mes. Algo o si no todos los meses pues de vez en cuando, ¿no? Donar algo es bueno. Hay gente que no quiere donar, va de un servicio a otro y en el momento que le dicen de donar pues es capaz hasta de irse de esa instancia e irse a otra, ¿no? Donde no le digan nada. Hombre, es un poco egoísta porque él lo dijo, no hay una gran empresa detrás que está ganando dinero a costa de ti, porque ganan dinero aprovechándose de ti para venderle tus datos a empresas de publicidad y ganan muchísimo dinero estas grandes empresas tipo Twitter, Facebook y tal. Pero tú no, tú estás en un sitio donde que es libre, no tienes rastreadores, no tienes publicidad y claro, y los gastos los lleva otro, ¿entiendes? Creo que esto muchas veces se confunde, ¿no? Incluso hay gente que incluso critica a la gente que pone vídeos y pide una donación o incluso los monetiza, ¿no? De alguna manera, como si una persona no tiene derecho a recibir algo por el trabajo que está haciendo y por el servicio que está prestando a los demás. Pero también os dije hace tiempo una cosa, que nunca debes contar con que la gente te apoye o colabore. Entonces, si vas a crear algo que te va a costar 1.000 euros al mes y sabes que no puedes acarrear ese gasto, yo, por ejemplo, en mi caso particular, nunca lo haría. Porque si luego, cuando pase cierto tiempo, la gente ya no me dona nada, ¿de dónde saco esos 1.000 euros? Hay que tener mucho cuidado también con las donaciones y con los proyectos que se empiezan. Yo ahora mismo, os digo la verdad, estoy pagando unos 50 y pocos euros al mes. Y claro, es verdad que recibo donaciones y lo agradezco. Pero bueno, la mayoría de las veces lo pago yo. Por lo menos la gran mayoría, ¿no? Pero bueno, se agradece mucho la ayuda. Y no me importa pagar de mi dinero para que otros disfruten. Porque la verdad es que yo también disfruto. Y bueno. Pues nada, esperemos que no vayan cerrando más y más instancias. En fin, ya veremos. Un saludo y hasta otra.